ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. Final de tu camino, largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío. Comenzamos una emisión más de Nómada Sintópico este domingo, esta tarde de domingo. Les habla César y pues un gusto de tener otra emisión más, y me acompaña aquí al lado Claudia. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos después de un poco una pequeña ausencia, pero aquí estamos, domingo 26 de abril. Domingo 26 de abril. Así, nuestro octavo programa. Octavo programa de Nómada Sintópico, y en los controles nuestro queridísimo Fer. Aquí ando, un poco como el pulpo siempre, con 5 brazos. Claro, y por ahí a tu lado el mismísimo Gabo. Hey, buenas tardes a todo el mundo, salud. Y bueno, como siempre aquí la sección de Mujeres y Saberes, que nos están acompañando pues Marta y Beatriz. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y bueno, por acá atrás también, hacia atrás, está el Carlas, que está, bueno, en algún sitio de aquí de Contrabanda, que se encuentra también con nosotros. Y también, bueno, más invitados, pero en especial el día de hoy, Claudia, que nos acompaña un colectivo que ya había estado con nosotros hace dos programas anteriores, que es el colectivo Quédate Donde Quieras. Te quedas donde quieras. Qué nombre más bonito, ¿no? Sí. Está muy bien puesto. Y bueno, sus nombres. Esther. A ver. Esther. Tenemos a Esther y a... Yo soy Guiomar. Guiomar, pues. Encantados aquí de tenerlas. Claro, y nos va a dar muchísimo gusto que vamos a comentar con ellas a lo largo de este programa de Nómada Sintópico. Y también, bueno, pues vamos a estar con Mujeres y Saberes, que nos van a acompañar para invitaciones, convocatorias, que hay bastantes actividades que se están organizando. Y también, bueno, pues las secciones de aquí de Mariposas y Dragones. También otras convocatorias, ¿no? Otras convocatorias, muy relacionadas, sí, con el tema de lo que es migración. Y Fer, pues música también, ¿no? Sí, siempre. Siempre hay música. Bien, pues seguimos entonces... con la sintonía de fondo de momento, pero siempre hay música. Nos pueden llamar. Vamos a pedirle a Beatriz que nos ayude con el número de teléfono a toda la gente que nos está escuchando a través de el 91.4. De la FM. Y también por internet, ¿no? Sí, en www.nomadasintopico.org. Bueno, ahí para que bajen nuestros programas y más información, sí, pero la señal de Contrabanda, ¿no? Y en Contrabanda nos pueden escuchar en www.contrabanda.org. Y ahora mismo nos pueden llamar, Beatriz. Nos pueden llamar al 93-317-7366. O también nos pueden escribir. Sí, tenemos un correo, tenemos un mail, para que no lo olvidéis. Fer. Es el... nomadasintopico@sindominio.net. Pues ahí está esta presentación del octavo programa de la emisión de Nómada Sintópico. No sé, Fer, vamos a un poco de música, Claudia. Bueno, sí, nos vamos a empezar a conectar ya con el programa, a esperar que nos llamen y seguir convocando a la gente que le gusta nuestro programa, el programa de la radio. Pues vamos a una pausa musical. Y después regresamos para entrar de lleno con, bueno, con Te Quedas Donde Quieras. Te Quedas Donde Quieras. Perfecto. Hay que decirlo muy, muy fuerte. Vamos, Fer. Ahí vamos con París, Stalingrado. 91.4. 18 años de radio libre. Radio Contrabanda. Es maravillosa. Molt bé, bona tarda. Continuem aquí a Ràdio Contrabanda, Nómada Sintópico. Ja hem presentat aquí tota la gent. I bé, per continuar, com recordareu, fa unes setmanes vam tenir aquí un col·lectiu de Te quedes donde quieras, concretament es diu, que un col·lectiu que treballa el tema de la immigració. Han començat fa poc, han editat fins i tot unes guies que vam comentar. I bé, doncs avui els donem una mica de canxa aquí, ens explicaran una mica la tasca que estan fent, una mica també a quins temes estan començant a tocar i fins i tot una mica de plans de futur, oi, Clàudia? Así es, aquí nos acompañan Esther y Yomar, que bueno, ya podríamos comenzar a preguntar algo, ¿no? Ellas básicamente hacen asesoría jurídica gratuita, ¿es cierto? Bueno, primer. Hola, primer. Bona tarda, primer. Bueno, sí. Pues, sí, bueno. Sí, sí, buenas tardes y muchas gracias por habernos invitado. Acércanse un poco al micrófono. ¿Sí? Ahí, ¿se me oye aquí? Ahí sí, es mucho mejor. Vale, vale, vale, perfecto, gracias. Pues entonces. Bueno, o sea, claro, no. La asesoría jurídica gratuita, sí, es que me ha hecho gracia como lo has preguntado si no la hacemos nosotras. No, la asesoría jurídica, sí. Gratuita, claro. Es una de las actividades que llevamos a cabo con el colectivo. Uh-huh. Y bueno, es una asesoría en común. Digamos que el intento es que al final todas las personas del colectivo seamos capaces de asesorar y de dar apoyo a cualquier persona migrante que venga a pedir consejo legal, a pedir apoyo en alguna cuestión específica, que se le ayude a presentar unos papeles, un recurso o cualquier tipo de información. De información respecto a la legislación en cuanto a inmigración. A la legislación en cuanto a inmigración. Vale. Sí, es importante como la colectivización del conocimiento, ¿no? Que exacto, todos aprendamos y sobre todo la autogestión. Es un poco autodefensa, o sea, que la persona que viene a asesorarse sepa qué hacer. Nosotros podemos ayudar, pero en todo caso es la persona la que se encarga. Y que también la idea de participar en nuestras asambleas, ¿no? Entonces no es solo que venga a asesorarse, sino compartir los avances de los casos para que todos podamos aprender. Y básicamente sería eso. Y Audit también, ¿no? Que... Bueno, hem dit assessoria jurídica gratuïta, no? Però una mica la idea és que tothom vagi sent advocat, no? Una mica, no? No que sigui, diguéssim, la gent del col·lectiu i els advocats que són els experts que aconsellen, sinó que a poc, no? Que el tema aquest de legislació, que a vegades és un marasme, no? Doncs anar aprenent una mica, no? Això com ho feu? Us reuniu entre tots? Bàsicament, la persona que ve ha d'estar disposada a compartir. I això vol dir que l'assessoria es fa com a assemblea. No? Llavors la persona presenta el cas, que és bastant durillo, no? Hi ha gent que li costa i per nosaltres també és tot un esforç, no? Perquè hem d'estar disposats a compartir amb la gent i animar-la. I bueno, això seria bàsicament. I hem de perdut. Yo creo pues que eso dejarme, es... dejarme un segundo, ahora en medio de la pérdida vamos a hacer un poquito de publicidad del colectivo y seguimos la entrevista en 30 segunditos. Colectivo Te Quedas Donde Quieras. Asesoría jurídica gratuita y colectiva para migrantes. De 7 a 9 de la tarde, primer y segundo viernes de cada mes, en Ateneu Maig 37, General Mitre 238, Metro Lesseps. Tercer y cuarto viernes de cada mes, en Antiga Recicleta, Calle Funullars 10, Forat de la Vergonya, Metro Jaume I. Por la colectivización y autogestión del conocimiento. Más información en el blog www.tequedas.entodaspartes.net y contacta con nosotros en tequedasdondequieras@riseup.net. ¡Destruyamos las fronteras! Mm. Doncs molt bé, heu sentit aquí el debut del col·lectiu radiofònic en una cunya que, bueno, també està bé dir-ho, queda a la disposició de tots els contrabandistes que la vulguin posar també, no?, per el tema de publicitat i cunyes. Què tal aquest debut a la ràdio? Molt bé, molt divertit. Moltes gràcies a la gent de la ràdio, immejorable com sempre. Sí, volia comentar una cosa. Endavant. Que l'horari de l'assessoria ha canviat, que a partir d'ara estarà de 7:30 a 9. Llavors haurem de fer una cunya nova. Sí, haurem de fer una cunya nova. I tornarem a venir. Si algú ens està sentint i vol venir a l'assessoria o vol dir-li a algú, és a partir de les 7:30. Bueno, ara quan expliqueu una mica, no?, també comenteu això dels horaris i tot, i una mica com ho munteu, això de les assessories. Normalment fem les assemblees abans de les assessories. Si venen abans no passa res, perquè estarem allà. El que passa és que volem com acotar, no?, perquè si no és complicat. Comencem amb l'assemblea, després llegam a l'assessoria, entonces és complicat. Sí, perquè ens passa que encara que les assessories són una activitat important i ens prenen un temps i un esforç i està molt bé, també el col·lectiu té unes altres, porta endavant unes altres accions i té una finalitat d'anar més enllà de la simple assessoria legal o del només tenir en compte els aspectes legals. També s'intenten fer accions i... Sí, abans comentava una mica, no?, que a banda de tot aquest tema legal volia una poc a poc, no?, i anar una mica més enllà, no?, parlar d'unes fronteres interiors, no? Sí, de fet, d'unes fronteres interiors i exteriors. Vull dir, el col·lectiu, per això hem triat una mica la de destruyamos les fronteres, com a frase així de la cunya. El col·lectiu neix d'una reflexió sobre el com s'estan enfortint aquestes fronteres de l'Europa fortalesa, que cada vegada es torna més racista, oblida el seu passat colonial i... Endureix les lleis. I el tema de la frontera per nosaltres és bastant fonamental. El tema del qüestionament de les fronteres i del fet del plantejament de que voldríem que aquestes fronteres es destruïssin. I volem anar en aquesta línia, tot el que suposi un plantejament d'aquesta transgressió de les fronteres, que cada cop és més castigada, més reprimida. Es tracta com... Bueno, de fet, es considera i es persegueix com un delicte. I el tema de les fronteres interiors, que comentàvem abans, també jo penso que passa sovint que les persones que hem nascut aquí o en un país de la Unió Europea i tenim papers i tenim la pell blanca i no ens aturen pel carrer i no ens demanen la documentació, no som conscients de que no només hi ha la frontera que nosaltres passem ensenyant el DNI, o igual ni tan sols ens demanen que ensenyem el DNI i ni ens adonem perquè resulta que hem pillat un avió que ens deixa en mitja hora en un altre país i ni ets conscient físiques, a més, no? Les aduanes, tot esto, no? Nosaltres no som conscients del que suposa aquesta frontera. Però per les persones que teòricament estan en situació il·legalitzada i que ens diuen que són il·legals i que no haurien d'estar aquí i que se vuelvan a su país, hi ha un munt de fronteres que per nosaltres són invisibles. Sí. I parlàvem una mica de les fronteres interiors en aquest sentit, en el fet de que jo surto tan tranquil·la del metro, igual al meu costat algú li estan demanant els papers i si no els té resulta que li estan posant ordre d'expulsió. I... Centro de internamiento, que per això vam treure, el primer que vam treure va ser manual, no?, perquè era urgent. Sí, ara comentarem també una mica això. I el tema de la frontera interior és això, no?, els checkpoints que nosaltres no veiem, el fet de que potser la policia, si t'està esperant quan vas a treballar, quan vas al metge, quan... Les radades que es fan cada dia als barris normals, no?, el Tom Manta, i són tota una sèrie de fronteres que per nosaltres són invisibles, però que els immigrants són molt visibles, no? I per aquesta raó estàs fent algun tipus d'acció així per concientitzar a la gent, o no? Es lo que intentamos, lo estamos pensando cada vez más, sobre todo porque cuando te encuentras una situación así, ¿qué puedes hacer, no? Claro. ¿Qué puedes hacer tú y sobre todo no perjudicar a la persona que están deteniendo, reteniendo? Lo que hemos planteado, ¿no? Readas que se hacen por las mañanas a horas intempestivas, cómo haces para reunir gente que pueda estar ahí y proteger, simplemente igual irte a la esquina y avisar a a otras personas que están llegando hacia allí de que hay controles y, bueno, y cómo no ponernos también nosotros en situación de peligro, ¿no? O, por ejemplo, dar testimonio y cómo ayudar, básicamente, cómo prevenir y ayudar. A mí me ha pasado, me pararon en la calle, yo en la bicicleta, en ese momento no tenía ningún tipo de documentación, pero no llevaba nada, y me dicen que no puedes ir por ahí y tal, y yo, sí, es que voy atrasada al trabajo, que no tenía ni nada, y llega el policía y me dice, a ver, documentación, y yo, a ver, y lo empecé a buscar, muy nerviosa, traté de controlar lo más que pude y no... Y en eso, pues le saco, creo que una tarjeta de crédito de por ahí. Y le digo, no tengo el DNI. Y me dice, ¿pero tienes NIE? Así, muy enfadado. Y yo, sí, claro, ¿cómo no voy a tener NIE? Le digo, con una cara. Y me dijo, ¿pero qué pasa? Yo no, que voy a atrasar el trabajo. Y le insistí y me puse muy así. Y al final el otro me dice, bueno, vale. Y me salvé un poco así, por ponerme dura también, pero... Pero, o sea, no había pasado un miedo tan grande de saber esas caras. Claro, es que esto va como va. El otro día vino justamente a la asesoría un chico que lo habían parado. Bueno, y además estaba sin papeles y con muchos problemas de... Bueno, muchos problemas, además, penales. Y se ve que el coche de la policía ya estaba lleno y por eso no se lo llevaron. Pero lo citaron para ir la semana que viene justamente a una comisaría. Y cuando igual pues le ponen es una trampa, ¿no? Porque igual pues te ponen una orden de expulsión o lo que sea, si tú vas allí con toda tu buena fe porque estás cagado y vas y, bueno, pues te puede pasar que te metan en un centro de internamiento y ya no salgas. Y al día siguiente estás en tu país. Bueno, a un compañero nuestro de hecho le ha pasado esto, ¿no? Lo expulsaron, lo deportaron. ¿Y es tan aleatorio? ¿Es tan así porque el policía de turno que te ve y que desconfía de ti y te dice tal cosa? Y si no, pues te pueden llevar al centro de internamiento, ¿cómo te pueden dejar pasar? Claro. Y entonces tú estás con, no sé, con eso constantemente y la gente se lo pasa muy mal al final. Hombre, se lo pasa y mal y puede ir a un centro de estos, que ya me explicarás. Y también depende mucho, como sabemos, de los vuelos que tengan concertados. Y de repente tienen vuelos, pues empiezan a hacer redadas a lo bestia y bueno, y entonces paran a todo el mundo y bueno. Sí, además es una cuestión en la que entra... muy de una forma muy fuerte, pienso, el racismo institucional, porque no es simplemente algo aleatorio, sino que depende absolutamente del color de piel, de cómo vayas vestido, de en qué barrio vivas, en qué ambiente te muevas, qué tipo de trabajo tengas. Y no es solamente, bueno, a ti te toca y a ti no de una forma aleatoria, sino que entran en juego unos factores que no es lo mismo un país que otro, no es lo mismo un color de piel que otra. Ese es un racismo muy fuerte con el que convivimos y... Bueno, y temas políticos, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, con los pakistaníes, se hizo una retención de expedientes de, creo que eran 1.500, por un tema político, que era ilegal. Y eso, pues mira, con un fax, pues se pudo... fax y, bueno, y mucha gente que se juntó, se apoyó y se pudo parar, ¿no? Pero... muy aleatorio. Molt bé, com veieu, continuem aquí a Nómada Sintòpico. No sé si ara seria un moment també d'obrir una mica més el debat. A les companyes de Mujeres i Saberes, si volen intervenir. A la Júlia també, que ha vingut de València i fa ràdio també i també pot aprofitar aquí. Al Fer també, que aquí des del Saló de Control. Yo sí que tenía una pregunta. Sí, profe, sí. Vamos a ver, es que estaba un poco despistado con los controles porque siempre son difíciles, pero yo veo, o sea, una de las cosas que me parecen muy interesantes a mí, que ya habéis comentado un poco de colectivo, ¿no? Son esas asesorías colectivas que hacéis, ese planteamiento del autoaprendizaje. Realmente la gente que se acerca al colectivo y que recibe un consejo o participa de esa asamblea y recibe un consejo, luego multiplica ese saber. ¿Vosotras tenéis la sensación de que vuelven al colectivo y esas investigaciones que hacemos individuales se multiplican y se van ramificando? ¿Cómo va la intención, digamos, y eso es lo que está pasando, ¿no? Nos ha pasado de gente que ha ido a hacer un trámite, que ya conoce los papeles, que además porque se mete pues no le queda otra y entonces viene, vuelve, lo comparte y luego hace el seguimiento. Incluso esas personas pues asesoran a otras, ¿no? Así más individualmente, tal vez no en la asamblea misma, sino por otras redes, ¿no? Sí. También hay que decir que, bueno, que estamos empezando con las asesorías, que llevamos unos meses y que están en crecimiento ahora mismo. i estamos muy contentos, está funcionando bien, está bastante gente. I després també dèieu que ja estàveu començant a preparar algo més gros, no? Bueno, no sé si es podia dir, o es pot dir una mica, no? Que, pot dir una mica, sí, una mica, insinuar una mica. Que ja començàveu a preparar una espècie de jornades, una jornades internacionals trobada, contra no? Ties, sí. Podeu explicar una mica com està enfocat? Si es pot avançar una miqueta, una miqueta. Bueno... Sí, a veure, alguna cosa es pot avançar. Sí, no, no és que sigui cap secret, sinó que hi ha realment molt poca cosa encara plantejada. Ja, ja anirem informant a mesura que estigui la cosa més muntada. Però la idea és plantejar, proposar unes jornades internacionals en principi centrades en Europa, perquè pensem que les directives que ens afecten més directament ara mateix són les europees. I una jornada de compartir experiències sobre la lluita, específicament una mica dintre dels centres d'internament, i seria el tema que una, centraria les jornades, encara que suposo que se'n tractaran uns altres i hi haurà una diversitat d'experiències. Sí, perquè la cosa es concentrarà en un cap de setmana, no? Una altra cosa és que d'aquí, el que dèiem, no? Si això surt bé, pues anar fent altres jornades més centrades, jo què sé, perquè el tema dels CIES pues, luego està connectat amb altres coses com el treball o el gènere, no? Coses que no, o els menors, coses que no poden quedar descartades, que, que estan ahí i van a salir. Però bueno, el primer és l'experiència de lluita i compartir-la, no? Pues ahí vamos, con una pequeña pausa musical, ya lo sabéis, en vuestra radio, Contrabanda 91.4, los micrófonos están abiertos para aquellos que quieran preguntar, consultar, quejarse o decir lo que quieran. Que nos llamen 93... al... A ver, ¿quién lo dice? Que nos llamen al 93-317-7366. 93-317-7366, y aquí seguimos con un poquito de música. Vamos con una versión que el grupo Raindrops, desde Italia, hace de un tema, un gran tema de Toquinho y Vinicius, A Tonga da Milonga, do Cabulele. Qué bien me sale, ¿no? Vale. Colectivo Te Quedas Donde Quieras. Asesoría jurídica gratuita y colectiva para migrantes. De 7 a 9 de la tarde, primer y segundo viernes de cada mes en Ateneu Match 37, General Mitre 238, Metro Lesseps. Tercer y cuarto viernes de cada mes en Antiga Recicleta, Calle Fonollars 10, Forat de la Vergonya, Metro Jaume I. Por la colectivización y autogestión del conocimiento. Más información en el blog www.tequedas.entodaspartes.net y contacta con nosotros en tequedasdondequieras@riseup.net. ¡Destruyamos las fronteras! Estás escuchando Nómada Sin Tópico. Estàs escoltant Nómada Sin Tópico, 91.4 FM. Vous écoutez Nómada Sin Tópico, une émission sur la migration, les voyages, les histoires et les chansons. Émission par Contrabanda, 91.4 FM, Radio Livre, non commercial de Barcelone. Gentileno, estáis escuchando Nómada Sin Tópico. Punto. Era para hacer una broma. ¿Cómo bueno, crece esto, eh? ¿Cómo crece? Estamos. Ya tenemos cuñas en idiomas y todo, vamos. Vale, pues aquí seguimos con nuestras compañeras de Te Quedas Donde Quieras y también con nuestras amigas acá de Barricada, que queríais hacer continuar un poco con algunas preguntas. Yo quería comentar, bueno, ahora que estaban hablando me surgieron dos interrogantes, ¿no? La primera, también tomando en cuenta que aquí la migración es, bueno, de muchas partes del mundo, es una cuestión ya multicultural y tal. Entonces, claro, muchos de los temas, o bueno, muchas de las situaciones de cada persona dependerá de las relaciones diplomáticas que tenga el Estado español con según qué país, y también según qué personas tendrán las situaciones un poco menos complicadas, ¿no? A mí me interesaría saber quiénes son las personas que lo tienen más difícil o las personas que ustedes ven más en situación de riesgo, más un poco más a la deriva, ¿no? Que se encuentran con más necesidades. Uy, es que esto es muy difícil de valorar porque realmente las normativas cada vez están endureciendo más y cada vez, y además están cambiando muy rápidamente, luego tienen un montón de aspectos muy arbitrarios y que cambian constantemente. Entonces, los convenios con unos países o con otros también se pueden hacer y deshacer según intereses diplomáticos y económicos, bueno, básicamente económicos. Entonces, como todo lo que mueve este tema, bueno, tiene un fondo económico y de necesidades del capitalismo neoliberal más chungo, muy evidente. Entonces, quizá personas que hasta hace unos años no habían tenido ningún problema, ahora los están empezando a tener. Pienso que más que valorar quién tiene más problemas o menos, es que cada vez el problema y la represión es más fuerte para todos. Entonces, a mí me parece muy difícil valorar quiénes tienen más o menos. Ya, bueno, también como dices, ¿no? Es una cuestión muy muy curiosa, ¿no? Que hablamos de personas que trabajamos, que nos movemos, que compartimos en otras culturas, en otros lugares, pero que al final todo esto va enmarcado siempre dentro de este sistema neoliberal, este sistema en el que cuánto vales, cuánto vales, lo que puedes dar económicamente, ver en la persona este valor económico antes de ver su patrimonio cultural, lo que puede aportar, lo que puede compartir, lo que se puede aprender, ¿no? Y otra cosa que me saltaba un poco la duda ahora que estaban ustedes hablando. Si, por ejemplo, ¿en qué puede ayudar uno, un ciudadano común, una ciudadana como yo quizás, bueno, también soy inmigrante, si vemos una situación de esas, nos vamos por la calle, porque a mí me ha pasado, ¿no? Salir en el metro, o sea, estar en el metro y cuando voy saliendo me encuentro a dos urbanos, no recuerdo exactamente qué eran, que paran un chico y que le empiezan a pedir la documentación, el chico por ir en el metro así, sin más, saliendo del vagón, lo paran y le empiezan a soltar y toda una historia y dame la documentación, no sé cuánto. La gente que pasábamos, estábamos pues alucinando. Y claro, yo en aquel momento tenía ganas de decirle, oye, ¿por qué te metes con él? ¿Qué te pasa? Pero claro, hasta cierto punto uno, ¿qué tiene que hacer? ¿Aguantárselo, tragárselo y mirar cómo se fastidian al de al lado? O, no sé. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es no ser indiferentes. Esto para empezar, porque hay mucha gente que es completamente indiferente, que se encuentra con estas situaciones y pasa de largo. La primera es pues ser consciente, intentar hacer algo, por lo menos, por ejemplo, dar testimonio, ¿no? Lo que decíamos, si eso es lo mínimo que se puede hacer, y al menos estar ahí. Sabes que esa persona se sienta acompañada. Eso es fundamental, porque son personas, ¿no? Otra de las cosas que me llamó la atención de lo que decías antes, que hablabas de multiculturalidad, cuando sabemos que es parte del discurso del ayuntamiento, además, de esta ciudad, y es muy peligroso, y bueno, es una de las cosas contra las que luchamos, ¿no? Molt bé, i un petit incís en aquest punt, també noves persones també que es van introduir en el debat, perquè avui a banda de la gent de Te quedes donde quieras i la Mujeres y Saberes, tenim també una companya aquí, la Júlia, que ve de València, i ha aprofitat aquí per estar en unes trobades i la tenim aquí avui a la ràdio. Ella forma part de l'Associació d'Immigrants Bolivians Aboin i a més també fa ràdio també, o sigui que ja no li ve de nou perquè està fent un programa a Ràdio Malva a València, concretament al barri del Cabanyal. Hola, bones. Buenas tardes. Bueno, primero felicitar la iniciativa que tienen y el trabajo que están haciendo, ¿no?, de socializar, y que es muy importante porque lamentablemente ni los inmigrantes ni los autóctonos no conocemos nuestros derechos. Y eso es un problema muy grave, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a reivindicar en las calles cuando desconocemos la Constitución, cuando no conocemos los inmigrantes, la ley de extranjería, ¿no? Entonces, pero hay una pregunta importante que pues nos hemos planteado nosotros como colectivo Aboin, ¿no? Como somos parte de una asociación de inmigrantes, es ¿cómo vamos a hacer frente a todas las atrocidades, ¿no?, que estamos viendo día a día, hablando, pues, de redadas, todo lo que queramos decir, pero con esta ley de extranjería, ¿no? Porque es la que nos está injustamente quitando los derechos más básicos, no sé. Y lo que nos hemos planteado es lo siguiente, ¿no? La única manera es trabajar en red, y es la pregunta, ¿no? Como aquí en Barcelona, o como es colectivo, está viendo la manera de trabajar en red, porque ya sabemos, los que estamos metidos en el tema migración, que hay en diferentes lugares de España, diferentes lugares de Europa, se está trabajando ya, sí, se está trabajando lo que es la ley de extranjería, propuestas y mogollón de luchas, ¿no? Entonces, para no empezar de cero, ¿cómo hacemos que estas redes fluyan y hagamos cambios? Bueno, yo lo primero que diría es que la ley es una de las partes, pero me parece a mí que tendríamos, bueno, hay que trabajar al margen de la ley. Una cosa es conocer para poder luchar, pero lo que vemos hasta ahora es que solo hay deberes y nunca hay derechos, ¿no? Y no se contemplan los derechos de las personas, tan simple como esto, los impapeles son ilegales. O sea, partiendo de esa base es que ya no hay nada que hacer. Y lo de trabajar en red es que es fundamental. No nos queda otra, por eso estamos pensando en hacerlo de las jornadas, ¿no? Que sea muy muy pronto, porque acabamos de empezar, pero también el hecho de empezar a hablar entre nosotros, de ver que hay mucha gente interesada, de gente que se junta a las asambleas, pues esa es la idea, ir creciendo, y sobre todo tener otros puntos también no solo en España, digamos, sino fuera, ¿no? Todos los que podamos ser, pues mejor. Bueno, jo tenia una pregunta, però és una mica tornant abans, no? I que, bueno, con todo lo que está pasando, que es lo que decías, ¿no?, que estábamos perdidos todos, los migrantes y los que estamos aquí, también viendo toda esta situación, ¿no? Que, bueno, estamos todos perdidos. Yo también estoy trabajando con gente, bueno, inmigrante, y sensibilizando un poco, pues, a la gente, y también veo que hay, bueno, muchos, como, vacíos, ¿no?, de la ley, que todo el mundo estamos como investigando, ¿no?, com deies tu abans. I jo fa poc també, no?, volia averiguar una mica més i vaig trobar un manual que era el ferrocarril clandestino, i m'ha agradat moltíssim, perquè parlava de que qui té dret o no al metro de demanar-te papers o no, que això s'ho passen per forro directament, i te demanen, si no tens el ticket, doncs dona'm els papers. Això no se pot, s'estan saltant normes, no? I no sé, m'agradaria també saber si aquest manual que teniu, aquesta guia, està més actualitzada, perquè també era del 2006, no? I hi ha coses que van canviant, no? I m'agradaria també tenir més informació. Aquest manual el vam fer just abans, per Nadal o així, no? I va ser això, una actualització de tot el que havíem trobat, Sí, voy a decir cómo se llama. Guía Against Detention and Deportation. Manual. A ver, y aquí en el idioma, a ver cómo vamos. Y este es el manual contra el internamiento y la expulsión, que está en formato PDF también en vuestra web, ¿no? En el blog, sí. Claro, para que la gente se pueda ubicar y se lo puedan bajar. Se lo puedan bajar y de tal. De momento está colgado en castellano. Claro. ¿Recordamos el blog otra vez? Sí, para mejor. Sí, recordar que la dirección del blog es www.tequedasconta.entodaspartes.net. Repito porque es un poco lioso. Sí. www.tequedas, todo junto y con K, punto, en todas partes, seguido, punto, net. Si no, también perfecto. En Nómada Sin Tópico está el link. O sea, por un sitio por otro, nos llevamos a la gente allá. Pues eso, a ver si nos ponéis al día con esta guía. ¿Qué es lo que decías aquí, Marta? Si está la información está más actualizada y tal, ¿o no? Está más actualizada y, de hecho, es lo que decíamos de las redadas o de intentar que, bueno, que circule, que se traduzca en cuantos más idiomas mejor. De hecho, se está traduciendo al ruso y a otros idiomas, y que circule, que se fotocopie y, bueno. Claro que dice, preguntas por el proceso. ¿Qué más dice? Si quieren deportarte, ¿qué es lo que tiene que saber la policía? Sí, está explicado de manera muy básica para que uno sepa qué puede hacer, por ejemplo, yo qué sé, con tu abogado, tema de los abogados, que es muy importante porque te toca un abogado de oficio que no se preocupa por exacto. Ti y, bueno, saber qué puedes hacer, ¿no? ¿Qué demandarle al abogado que te toca? Para exacto. Saber si se está preocupando. Claro, y si eres detenido, ¿qué debes exigir y tal? Bueno, mira, para continuar un poco con lo que decía Julia, pues esto de las redes y tal me parece que está muy bien, que nos empezamos a ya poner de acuerdo un poco colectivos con otros, y ya esto es un paso, el que estés aquí comunicándote con el colectivo de Te Quedas Donde Quieras, un poco con la radio, que se pueda hacer difusión. Bueno, ya nos contarás más del vuestro programa en radio en Valencia, pero quería comentaros que luego ya hablaremos más de esto, pero para pasar el dato un poco de las jornadas que van a haber en París, claro, son el próximo 2 y 3 de mayo, y que en el fondo las preguntas son en cómo encontrar medios eficaces para impedir las expulsiones y las detenciones, cómo luchar contra estos centros y acabar con ellos. O sea, es como la problemática que al final nos une un poco a todos, sí. Que ha sido el inicio de este programa, que ha sido el inicio seguro del colectivo, que ha sido el inicio de todo eso, ¿no? Sí, a mí algo que se ha mencionado, que bueno, que está latente ahí en todas las preguntas, y es no solo qué podemos hacer nosotros, pues gente que estamos concienciados, sino cómo concienciar a la gente, ¿no? Sí. Y eso con la crisis que lo mencionábamos antes, bueno, con el rollo de la crisis, pues también se está agravando mucho el racismo y bueno, y hay que empezar ahí a trabajar, ¿no? Claro, yo flipaba cuando veía en el metro el cartel del ¿estás pensando en volver? Bueno, sí. Sí. De hecho, eso es un tema que el tema económico ahora mismo está muy relacionado con los CIEs, con las expulsiones. Y no solo es qué podemos hacer, sino ver también cómo el racismo más institucional aprovecha los momentos de crisis para imponerse. Yo también flipaba con esos carteles porque, claro, hace unos años, cuando había una economía del boom del ladrillazo y del turismo y tal, claro, los inmigrantes eran muy bienvenidos, inmigrantes ilegalizados, pero no me gusta hablar de gente ilegal, en todo caso gente ilegalizada, ¿no? Las personas ilegalizadas estaban muy bienvenidas porque, claro, les podemos pagar muchísimo menos, no tienen derechos, no tienen cotización, no tienen nada. Ah, fabuloso. Se pueden explotar. Y entonces muchos empresarios se quejaban incluso de las leyes de extranjería. Ah, no, es que no, claro, porque no puedo contratar gente en determinadas situaciones, porque me van a denunciar, porque me persiguen, ahí. Y entonces sí, estaba muy bien que viniera mano de obra a trabajar, que forzada por las circunstancias, tuviera que trabajar en unas circunstancias que no aceptaría nunca un obrero aquí, ¿no? Autóctono. Pero ahora, con la supuesta crisis y con la paranoia de no, es que no hay trabajo, es que no, el trabajo para los autóctonos, el trabajo para los españoles. Curiosamente, esa gente que está repitiendo eso como un loro no se plantea qué estaba pasando hace 2, 3, 5 años. ni si la culpa de la crisis y la falta de empleo la tienen los bancos o la tiene el migrante que va en el metro. Pero ahora... ¿De qué migrante estamos hablando? ¿De dónde vienen? Claro. Porque hay una serie de migrantes que son muy bien acogidos y no tienen ningún tipo de problemas, y otros que en cambio pues tienen todas las trabas y bueno, y ahora mismo son expulsados. Sí, pues sí. Javiera, tú querías comentarnos algo, ¿no? Va, Javiera, Julia, perdona. Sí, me parece interesante esta reflexión, las reflexiones que están saliendo acá, ¿no? Las reflexiones que hacemos en este contexto, ¿no? Por lo que estamos viendo. Pero la invitación es para ir más para otros sitios. Por ejemplo, los que somos inmigrantes, cuestionarnos lo que está pasando en nuestros países, porque sabemos que todo lo que está pasando con temas sociales, con colectivos marginados, es por toda esta política neoliberal, ¿no? Y todos estos desplazamientos forzados son porque nuestros gobernantes, pues son manipulados, son los títeres de mogollón. Estamos hablando de no una colonización ya pasada, ¿no? Que seguimos siendo colonizados actualmente, ¿no? Entonces yo creo que también hay que tocar esos temas porque me parece muy importante. Y abrir los ojos porque todavía yo creo que hay pueblos que se están descolonizando. Y eso tiene mucha relación con lo que estamos luchando ahora. Porque nosotros queremos eso, ¿no? Un poco salirnos de este... ¿Cómo hacemos propuestas en contra de este sistema, ¿no? Que no simplemente está generando, marginando a los inmigrantes, a las mujeres, ¿no? Porque yo creo, el trabajo en red, no simplemente nos unimos todos los grupos pro-inmigrantes o inmigrantes, ¿no? Nos unimos todos los colectivos sociales, porque la raíz del problema es la misma, ¿no? Entonces un poco ir por allá, y nosotros los que somos inmigrantes aquí, yo creo que tenemos la responsabilidad de exigir a nuestros gobiernos a que crean, que hagan políticas que exijan, ¿no? Y que se pongan en contra de lo que está pasando acá. Pero también tienen la responsabilidad de crear políticas correctas para los inmigrantes de allá, porque nosotros mucho cuestionamos aquí la inmigración, pero en otros países de origen, por ejemplo Bolivia, inmigra a Argentina, y Argentina igual está, ¿no? En Colombia, en todos lados donde hay inmigrantes, o en los mismos países, ¿no? Los inmigrantes campesinos a la ciudad. Entonces eso, simplemente. Justamente un poco, siempre ese miedo al extranjero, o sea, esas barreras que tenemos dentro de nosotros como personas, como humanos, que en el fondo las personas se den cuenta, se abran un poco a que alguien que venga de afuera no tiene por qué ser menos de quien está aquí de toda la vida. Es un poco así básico lo que dice eso, ¿no? O sea, me refiero a que si entendí bien lo que tú estabas, ¿no? Sí, yo quería comentar... Sí, al hilo de lo que estabas diciendo, a nosotros como colectivo también nos parece fundamental tratar el tema de la colaboración entre los gobiernos europeos y los gobiernos de países extracomunitarios que están pactando muchas veces, haciendo esos CIEs de forma totalmente cómplice, al servicio absolutamente de la economía neoliberal y de una economía absolutamente neocolonial, porque si ya no hay supuestamente esas colonias, pero en realidad la cuestión colonial sigue vigente con el tema económico. Y ese también nos parecía un punto muy importante de cara a esas jornadas que estábamos montando y de cara al colectivo, hacia las cuestiones de cómo se enfocan las acciones del colectivo, que no solo estamos hablando de una ley u otra, estamos hablando de todo un sistema neoliberal y de un fundamento del racismo que se basa en ignorar eso. Cuando hablábamos de estos carteles del gobierno de estás pensando en regresar, no, pero les ayudamos a regresar, y bueno, ¿y por qué personas de determinados países vienen aquí? ¿Qué ha pasado antes en sus países? Me acuerdo una vez una compañera de trabajo súper racista que tenía yo, que de repente se pasaba los días ahí rayándonos, los inmigrantes, sí, porque no sé qué, porque los latinoamericanos que se vuelven a su país. Y un día me giro súper harta y le digo, muy bien, mira, te doy la razón, estaría de acuerdo en que se volvieran todos a su país, si les devolviéramos todo, evidentemente no, pero era una forma de hablar, muy bien, yo creo que si les devolvemos todo lo que les hemos quitado primero, se van a volver encantados. Ahora, Y la tía se quedó como, ah, pero ¿cómo me estás diciendo que les debe, que, pero qué me estás diciendo? Que se debería devolver los diamantes de África y tal, y todo el beneficio, y el, y los, me estás diciendo que Endesa debería dar todos los beneficios a Latinoamérica. Ah, bueno, claro, tú estás diciendo que vuelvan, ¿no? Pues que se vuelvan con todo. Y la chica se queda como flipando. Bueno, claro, no, entonces no estaría de acuerdo en que volviesen, porque, ah, quiero decir que, vale, esto es simplemente un ejemplo, pero hay una cuestión para mí ahí, que es que todo ese racismo olvida la cuestión colonial anterior. Pues vamos a dejar a los oyentes pensando en esa deuda histórica, ¿no? En quién debe a quién. Hacemos una pequeña pausita musical y retomamos en un segundito. Contrabando de FM. Radio Lliure i Orgàsmica de Barcelona. 18 anys de tantra i luxúria radiofònica. Hit the road, yeah. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. Don't you come back no more, no more, more. Hit the road, yeah. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. Don't you come back no more, more, more. Oh, oh, woman, don't you treat me so mean. Yeah, the meanest woman I ever seen. I guess if you said so, I pack my things and go. That's right, hit the road, yeah. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. Don't you come back no more, no more. Hit the road, yeah. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. No more. Now, baby, leave the David. If you dream it, it's a waste. I'll be back with my feet someday. I don't care if you do, cause it's understood. You're dead, no money, you're just a good. I guess if you said so, pack my things and go. That's right, hit the road, yeah. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. Don't you come back no more. I said hit the road, yeah. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. Hit the road, yeah. Colectivo Te Quedas Donde Quieras. Asesoría jurídica gratuita y colectiva para migrantes. De 7 a 9 de la tarde, primer y segundo viernes de cada mes en Ateneu Match 37, General Mitre 238, Metro Lesseps. Tercer y cuarto viernes de cada mes en Antiga Recicleta, Calle Fonollars 10, Forat de la Vergonya, Metro Jaume I. Por la colectivización y autogestión del conocimiento. Más información en el blog www.tequedas.entodaspartes.net y contacta con nosotros en tequedasdondequieras@riseup.net. ¡Destruyamos las fronteras! Bueno, aquí estamos otra vez, ¿no? Ahí estamos, decir, el tema que escuchamos, Hit the Road Jack, seguían siendo Raindrops desde Italia, versionando este gran temazo de Richards. Y recordar a la gente que el horario de la cuña está un poco erróneo, que estamos en proceso de renovación. ¿Nos recordáis los horarios de la asesoría, los de verdad? Sí, de los actuales, de 7:30 a 9 de la noche. El mismo lugar. El mismo lugar y los mismos viernes en cada sitio, sí. Uh-huh. Bueno, qué interesante todo lo que comentáis y todo lo que estamos descubriendo, ¿no? Aquí hay muchos recursos. Hay muchos recursos cuando hay fuerza y ganas, hay empatía, solidaridad fundamental. Y bueno, y yo quisiera comentar que dicen que son ellos y somos nosotros, y que si los otros y no son diferentes y tal y igual, pero pensemos que somos todos, algo tenemos en común, y es que somos todos trabajadores. No somos cosas, tenemos dignidad, y allí donde estemos en el mundo nos vamos a hacer fuertes, nos vamos a apoyar. Y bueno, un poco esta también es la intención de Nómada Sin Tópico, de ver que no hay otros, sino que somos todos parte de lo mismo. Y bueno, y ahora pues creo que vamos a ir cerrando este apartado. El compa Fer nos va a poner un poquito de musiquita, ¿no? Acabamos de poner, vamos a seguir hablando. ¿No? Ah, bueno, no sé, es como me estaban achuchando, pero bueno, claro, fin. Sí, ponemos. Así. Claudia. Simplemente era volver a comentar un poco para cerrar el tema del colectivo de Te Quedas Donde Quieras. Si tenéis algo más que queráis agregar o recordar, la web, os recordamos el contacto, el blog, bueno, que antes lo he repetido dos veces, pero lo diré la tercera, www.tequedas.entodaspartes.net, y el mail de contacto es Te Quedas Donde Quieras, como siempre en minúsculas, todo junto, y las dos con K, @riseup.net, riseup.net. Perfecto. Pues agradeceros y vuestra presencia y vuestro tiempo y mucha fuerza también en esta campaña, en esta lucha. Muchas gracias. Se agradece mucho. Pues seguimos, Nómada Sin Tópico. Esto es Contrabanda FM, estamos en el 91.4 aquí en Barcelona, y a través de www.nomadasintopico.org para el resto del universo. Aprovechamos un momentito para saludar a los compañeros de Radio Bronca, que hoy estaban en Camp Masdeu celebrando una jornada especial, una jornada de autogestión para la radio, enmarcado dentro de un día muy interesante que hay en Camp Masdeu en defensa de Collserola, de la Sierra, y con encuentro de varios colectivos. O sea que desde aquí vaya nuestro saludo, que aproveche toda aquella gran cantidad de comida que hemos estado procesando este fin de semana. Nos encantaría que nos llaméis para contarnos cómo va la cosa. Y no sé, ya sabéis, 93-317-7366, esta es Contrabanda, los micros están abiertos. Thank you. los centros de internamiento. Encuentro acerca de las luchas de adentro y de afuera. Desde huelgas del hambre hasta incendios, desde Senoskersel en Bélgica hasta Lampedusa en Italia, pasando por Vicens en Francia, las luchas y revueltas en los centros de retención se sucedieron a lo largo del 2008 y 2009. La cantidad de centros de retención o de otras cárceles especialmente para extranjeros no deja de aumentar. El tiempo de encierro se va alargando, sobre todo con la directiva europea. La sublevación e incendios se multiplican también en esos lugares de detención. Muchas revueltas provocaron la reacción de solidaridad muy variadas. Y no se trata solo de ayudar a los encarcelados, sino también a luchar a su lado. ¿Cómo encontrar medios eficaces para impedir las expulsiones, las detenciones? ¿Cómo luchar contra estos centros y acabar con ellos? ¿Cómo construir una solidaridad ofensiva con las revueltas? Las respuestas varían según el contexto legal y político de cada país y la situación concreta de los sin papeles. Encontrémonos todos para poder conversar acerca de nuestras prácticas y las diferentes problemáticas que alimentan nuestras acciones y para organizarnos más allá de las luchas locales. Este 2 y 3 de mayo de 2009 en París, a la CIF. El programa es para el sábado 2 de mayo. A las 10 de la mañana está la acogida, a las 11 el inicio de charlas, con la presentación de los grupos, el contexto, los límites y tal, la problemática de las luchas actuales adentro y afuera. Luego, para continuar el domingo 3 de mayo, continúan las charlas y habrá una comilona y alojamiento posible. Si queréis confirmar vuestra asistencia, tenéis que enviar un correo a fermeturedetention@yahoo.fr. indicando si ustedes necesitan un alojamiento y el idioma en el que pueden tomar parte de las charlas. Repito el correo: fermeturedetention@yahoo.fr. Si no, igualmente podéis llamar al teléfono 0033-643-306627. Vuelvo a decirlo: al 33-643-306627. Contra los centros de internamiento. Encuentro acerca de las luchas de adentro y de afuera. Interesantísima información que nos ha transmitido la compañera Claudia. Estaremos pendientes de lo que suceda en este evento y bueno, pues ya os comentaremos cómo se ha desarrollado este problema tan bueno de lo que se acaba de hablar, ese problema este tan grave de los centros de internamiento, que el cual requiere, como decíamos, por nuestra parte, de mucha empatía, porque se nos puede dar la vuelta a la tortilla y nos podemos quemar con todo esto. Y bueno, estamos aquí todavía en Nómadas Sin Tópico, esto sigue, y tenemos a la compa Julia, la cual pues tiene muchas cosas que contarnos. Julia, como ya nos has dicho, estás en el colectivo de migrantes bolivianos en Valencia, estás en el colectivo de Radio Malva, y hoy tenemos el gusto de tener tu presencia aquí, porque este fin de semana ha habido un encuentro importante y se han estado debatiendo y estableciendo vínculos, ¿no? Cuéntanos un poquito de este encuentro. Bueno, como ya se comentó, estoy en ABOIN, que es la Asociación Boliviana Intercultural, y también en Integrados Mundo, que es una asociación. Entonces, a través de las asociaciones formamos parte de REDI, la Red Estatal por los Derechos de las y los Inmigrantes, ¿no? Nosotros como asociación nos hemos dado cuenta que tenemos muchas luchas en común con muchas organizaciones sociales, con muchas asociaciones, Y entonces lo que hemos visto necesario es un poco hacer redes, ¿no? Con los que no simplemente podamos intercambiar información para mejorar nuestro trabajo, para informarnos y todo lo demás, sino también con los que podemos trabajar conjuntamente para unir fuerzas y luchar frente a todo lo que ya se comentó anteriormente, ¿no? Entonces, por eso hemos decidido formar parte de Ready. Y Ready, pues ya nació hace muchos años, bueno, hace unos años atrás, en el Foro Social de las Migraciones, ¿no? Donde muchas organizaciones migrantes se dieron cuenta de la importancia de trabajar en red. Y es increíble porque cuando se empezó, pues había muchas acciones de migrantes, ONGs, que supuestamente pues tienen cosas afines, pero cosas muy distintas. Entonces lo que se hizo es ver qué nos unía, ¿no? Y uno de los puntos es eso, reivindicar los derechos de las y los inmigrantes por todas las situaciones que está sucediendo. Entonces, a partir de eso se ha hecho un trabajo de encuentros estatales, de portavoces de distintas comunidades, ¿no? Por ejemplo, hemos participado este fin de semana en el quinto encuentro estatal, justamente ha sido en Barcelona, y han venido distintas organizaciones que pertenecen a distintas redes por ejemplo, estaban, bueno, por supuesto, de Barcelona, Madrid, Málaga, Navarra, País Vasco y Valencia, ¿no? Entonces, y a ver si me olvido algo, pero... Y lo que hemos hecho es un poco hacer un análisis, ¿no? Cómo están las distintas organizaciones, en las distintas comunidades, cómo están funcionando las redes, ¿no? Una revisión interna, pero también analizando la realidad actual, ¿no? Como ya se ha mencionado, hay una propuesta pues negativa por las reformas a la ley de extranjería. Hoy estábamos comentando que nosotros, ¿no?, hemos dicho no queremos unas reformas, ni para bien ni para mal, no queremos la ley de extranjería, eso es lo que no queremos, ¿no? Y a partir de eso, pues de las reflexiones que está atravesando el colectivo migrante, ¿no?, ¿qué es lo que podemos hacer? Y surgió pues un plan de encontrarnos para algunas actividades concretas. Por ejemplo, si no me equivoco, 16 y 17 hay un encuentro, creo que es a nivel europeo, ¿no?, en contra de todas medidas injustas, pero también más adelante mirar de volvernos a encontrar, salir a las calles, ¿no?, y también, aparte de manifestarnos, trabajar, ¿no?, es importante. Y lo que decía en el anterior colectivo de la socialización, por ejemplo, como Aboín, vemos muy importante. Nosotros trabajamos en lo que es Valencia y nos damos cuenta que cuando hablas con los inmigrantes, pues sin darse cuenta están entrando en el juego, aceptando, por ejemplo, los ofrecimientos de volver a casa, ¿no? Te hacen una oferta maravillosa de que te van a pagar un cierto dinero y puedas volver, pero desconocen qué hay detrás, desconocen realmente lo que quiere este gobierno. Lo que quiere este gobierno es una manipulación de las personas, porque los quieren convertir en objetos, ¿no?, donde ellos pueden decirnos, hoy ya no nos sirves, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? Pues un análisis. Lo que hemos hecho, nosotros nos hemos dado cuenta que como asociación en Valencia no hay otras asociaciones que trabajan lo que es la parte formal, política. Entonces lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Entrar, pero también nos hace falta ir donde están esas personas, ¿no? En este caso el colectivo migrante boliviano, ¿no? Porque es fácil hacer manifestaciones o decir hay tal actividad reivindicativa tal día, pero mucha gente a veces pasa que vamos con un desconocimiento y dice, ¿por qué te manifiestas? ¿Por qué estoy en contra de...? ¿Pero por qué realmente, no? Entonces lo que queremos es eso, socializar, que sepan qué hay detrás de todo esto, de todas las políticas migratorias, ¿no? Y a partir de eso, pues surgirá realmente una reivindicación para nosotros, pues una reivindicación más que seria, importante, porque cuando te conoces tus derechos, conoces todo lo que conlleva todo esto, te empoderas, te das cuenta de que tú eres dueño de tu propia vida, ¿no? Aunque haya una ley, haya un papel que te diga que tú no tienes derechos, ¿no?, te das cuenta que tú tienes el poder de decir, yo quiero cambiar esta situación porque soy persona y tengo, ¿no?, los derechos y la capacidad suficiente de modificar la realidad que no quiero, ¿no? A partir de eso ya... desde luego que podemos, si nos ponemos, la unión hace la fuerza y la formación compartida nos hace libres. Porque cuanto más sabemos, más cerca estamos de ese ideal, ¿verdad? Es importante que todo este proceso que se está dando de encuentros, de compartir experiencias, de buscar nuevas maneras de hacerse ver, de encontrar aliados, porque desde luego que habemos muchos aliados, Y también, bueno, tenemos un papel importante en el momento de hacer fuerza, tirar todos juntos y a ver si conseguimos de una vez derrocar toda esta locura, porque es que está la cosa... está, bueno, se pinta malita, pero bueno, la tenemos que ver con esperanza, ¿no? La esperanza de la unión y de esta malla que tiene que bueno, qué sé yo, una metáfora sería como filtrar toda esta mierda que nos están intentando imponer, ¿no? De que nadie es ilegal, de que no somos objetos y no se puede estar jugando con las personas así. Y bueno, y que hay una historia, hay todo un proceso que nos ha llevado a esta situación. Y que tenemos que tomar papeles. Tenemos en contra que los medios de desinformación a los que estamos habituados están haciéndonos mirar a otra punta, a otra cosa para marearnos y distraernos, ¿no? Pero desde luego lo importante de verdad no nos lo dicen, y lo importante de verdad son las personas. Vamos a ver, estamos aquí, ¿no? Sí, yo enllaçant amb això, també aprofitant que tenim la Júlia aquí, parlàveu ara d'això de mitjans de comunicació també, no? I bueno, m'agradaria també que m'expliqués, ens pogués comentar una mica, no, la tasca també que fan amb el programa aquest de ràdio, no, a València, una mica com ho enfoquen o on arriben o com estan treballant, bueno, una mica com nosaltres, no, que fem aquí un programa també. Nuestros hermanitos de Radio Malva. Que tenim una trucada. Bueno, del Radio Malva. Endavant, endavant, Júlia. Pues nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en la asociación, bueno, de muchas organizaciones, ¿no?, de migrantes, que pues no tenemos una información de primera mano, ¿no? La mayoría de comunicación que hay en nuestros países de origen y en este, pues son de desinformación, son empresas, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es buscar un instrumento importante, una comunicación real, pero una comunicación no simplemente que nos informe, sino que nos diga qué instrumentos hay para que la sociedad en general, pero los inmigrantes, porque es un programa que tenemos que conducen inmigrantes y se trata el tema migración. Entonces, cojan este instrumento para empoderarse y hablar de su situación, ¿no? Y entonces, de ahí nace. Al principio le hemos puesto el nombre del programa de Ready, porque también pertenecíamos la gente, alguna gente que estamos haciendo la radio, pertenecemos a esta red, pero ahora estamos buscando otro nombre, ¿no? Porque queremos que la radio se abra para mucha gente. Entonces... Perdona, Júlia, un moment, que tenim una trucada aquí en directe, que la punxem i continuem de seguida, perquè això és la ràdio en directe. Hola. Hola, salud. Hola, buenas tardes. Salud, pues he estado escuchando los comentarios de la compañera anteriormente y de vosotros, ¿no? Y es la verdad, ¿no? Que lo que no veo legítimo es que a través de un voto le demos la legitimidad a unos señores para que luego nos reduzca a simples objetos comerciales, ¿no? Y tantas leyes para reducirnos a nosotros nuestra... Por un lado nos venden la hipocresía de la libertad y por otro lado además que hacen sacando normas y leyes, las cuales estamos en la calle como encarcelados, ¿no? Y me gustaría que estos programas, pues claro, que se sentieran, por ejemplo, en las emisoras oficiales, donde hay mayoritariamente como Onda Cero, como la COPE, como la otra, para que la gente más o menos se concienciara y viésemos también lo que hay por detrás, ¿no? Es todo una serie de engaños y de circo mediático en la cual pues nos hacen creer que el terrorista es aquel cuando a lo mejor el terrorista soy yo. Pues sí. Pero, lo sí. Estamos viendo muy bien con el MUU y esperemos que no sea lo mismo el cantro ahora, pero bueno, en todos los estados el mayor terrorista, porque es el que más fomentado está el armamento con el sudor del pueblo, con los impuestos, que es otra vergüenza en el siglo que estamos, que no haya para recursos de niños que se mueren de hambre y para los mismos ciudadanos de sus pueblos, y sin embargo haya para tantos cuerpos represivos y tanto armamento. Ahí la libertad se acaba, porque la única libertad es la libertad de quien, de ellos, que se protegen contra nosotros cuando ya estamos indignados por falta de comida, por falta de esto y otra. Y tantas cosas. Y otra cosa que yo creo que había que fomentarnos, no pedir trabajo, porque si ha habido un progreso tecnológico, trabajo para todos no va a haber. Lo que tiene que haber es unos recursos de subsistencia para todos, porque ellos no trabajan nada y sin embargo viven como marajaves todo. Eso es. Muy bien. Solo hay una cosa que te puntualizaría, compañero. No es que este discurso tenga que sonar en Onda Cero para que lo escuche todo el mundo. Lo que nos gustaría es que todo el mundo dejara de escuchar Onda Cero y empezara a escuchar Medios ya, Libres, también. ¿No? Y así nuestro discurso sería más fuerte y más potente. Te agradecemos un montón la llamada. No sé si quieres comentarnos brevemente algo más o quieres hacer bueno, una pregunta a los invitados. Un abrazo para todos y que haya gente como vosotros con esa inquietud de lucha y a ver si cada vez vamos siendo más solidarios y nos vamos enterando y participamos. Pues muchísimas gracias a ti, ya sabes, esta es tu radio, el teléfono, a través de él puedes participar cuando quieras y agradecerte muchísimo tu llamada. Salud y lucha. Gracias, compañero, salud. Pues yo quiero puntualizar una cosita, que este compañero ha dicho una cosa importante, y es que nos vamos cabreando porque nos están toreando y en algún momento tenemos que estallar. Ahora, lo que yo quiero comentar es que sí, es verdad que tenemos rabia y es verdad que vamos a estallar y estallamos. Lo que quiero decir es que, ojo, porque si no nos controlamos, nos van a catalogar de terroristas o lo que sea. Entonces, tenemos que ser más inteligentes que ellos, porque ellos tienen los medios de desinformación, como las empresas, ellos tienen los cuerpos represivos, pero nosotros somos muchos y tenemos muchísima más capacidad de inteligencia, porque son muchas inteligencias juntas. Entonces, la lucha que se viene es la lucha no violenta, que no es la lucha pacífica pasiva, es la lucha no violenta, que es una cosa muy concreta, que se hace con cabeza y que se busca un objetivo y se consigue. No se pretende cambiar el mundo, pero buscamos ese objetivo y lo conseguimos. Si queremos que a los compas, en este caso los compas bolivianos, por ejemplo, ¿no? Pues tienen un problema concreto con la embajada, lo que sea, pues que se vea eso, que se vea en la sociedad, que la gente se dé cuenta. Y porque hoy yo no soy boliviano y hoy no me toca, pero mañana me puede tocar a mí por ser de qué sé yo, de aquí, de allá, de lo que donde sea. Entonces, pues la lucha no violenta es la que nos va a, la que no, a mí me da mucha esperanza, de verdad, porque no nos pueden catalogar de terroristas, pero les decimos las cosas a la cara clarito. Ben dit, perquè bueno, he tingut aquí aquesta intervenció en directe i també parlava, no, de mitjans de desinformació, perdona, Júlia, perquè hem tallat amb allò. Estàvem parlant de Ràdio Malva, no?, del programa que feu, de la tasca que feu i una mica de la informació, però també de formació, no? O sigui, que, bueno, es parla de televisió educativa i de mitjans de comunicació, una mica, no?, el que s'intenta fer, no?, des del programa aquest que esteu fent a Ràdio Malva, no? Sí, porque en principio lo que ahora estamos formando parte de este programa de radio, pues la mayoría no tenemos ninguna formación de comunicación. Pero tenemos claro una cosa, ¿no? El poder que tiene este instrumento de comunicación, ¿no? Que se puede utilizar de forma negativa o positiva, ¿no? Y para nosotros nos ha servido, ahora hablo personalmente, de empoderarnos, ¿no? Porque, claro, tienes derecho para hablar, para manifestarte, pero a veces no lo utilizamos, ¿no? Por la timidez, por la educación que hemos recibido pasiva y todo lo demás, nos cuesta. Un poco difícil manifestarnos, hablar y todo eso. Entonces es rico encontrar una radio, como este, por ejemplo, un programa de radio, donde hay gente pues que se acerque y hable, o coge el teléfono y llame, ¿no? Entonces eso para nosotros es importante, poder hablar. Y ese paso que hemos dado ya ahora es cómo ya nos hemos apropiado de ese instrumento, que hemos visto que es útil, ¿no? No simplemente para manifestar lo que sentimos, sino también ahora para que otra gente que está en la calle se apropie de ese instrumento, ¿no? Entonces ahora estamos en ese paso, ya nos hemos conseguido, porque también contarles que el programa, la radio tiene años, ¿no? Pero el programa de radio tiene meses, desde el año pasado, noviembre, diciembre. Entonces, como estamos nuevos, lo que ahora nuestro paso es salir a la calle, ¿no? Y tenemos el portátil, o sea, no queremos ser la voz de los sin voz, ¿no? Queremos dar el instrumento, que es el micrófono, para que los protagonistas reales de cualquier lucha, ¿no? Sea mujer, pues mujer, sea migrante, migrante, pues cojan el micrófono, se empoderen y digan lo que sienten, lo que piensan, y hasta nos pueden dar sugerencias. Y con lo respecto que decías de la lucha pacífica, ¿no? No violenta. No violenta. Vale. Pues aumentaría algo más. Estamos en una lucha creativa, ¿no? Y creativa. Porque a partir de todo lo que está sucediendo, o sea, conozco una persona, me apodero, pues me enseña cosas, ¿no? Y otra, y empieza a surgir nuevas ideas, nuevas cosas. ¿Cómo nos enfrentamos a todo lo viejo? Porque todos los instrumentos políticos que hay son viejos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Y algo interesante, aparte de hacer redes sociales y es las redes de medios de comunicación, ¿no? Por eso también un objetivo de llegar a Barcelona, aparte de la jornada esta, era conocer el programa, porque ya conozco el programa, bueno, a Gaby por teléfono, por Rafa. Otro compa. Es otro compañero de Canarias. Te lo iba a comentar Canarias. Si le conocía. Y es increíble. Esto ha sido, y otra persona, y así se va haciendo redes. Entonces, en el programa intervení Rafa. Imagínense lo que estamos haciendo, un círculo creando redes hasta de medios de comunicación, ¿no? De sí, empoderando. El Rafa tiene una gran responsabilidad porque es esa pequeña, ese punto de Chile, de guindilla, que va encendiendo a su paso cada lugar que toca, ¿no? Y un saludo desde aquí porque Rafa es uno de los puntos importantes de que Nómada Sin Tópicos sea lo que es ahora, ¿no? Él fue el que llegó un día y nos metió el bichito así en la cabeza y dijimos, hay que darle, ¿no? Hay que sacar algo así en contrabanda. Claro, también teniendo en cuenta todo el trabajo tremendo que hacen apoyando a la gente dentro de los centros de internamiento y todo lo que hacen allá en Tenerife. Y bueno, supongo que cuando estuvo en Valencia se comunicó contigo, ¿no? Sí, sí, antes de nosotros le animamos para que venga a Valencia de un curso de formación, ¿no? Sobre medios de comunicación, ¿no? Como alternativa y para las luchas. Y bien, nosotros también tratamos de en la radio podemos encontrar contacto con, por ejemplo, países de origen. Eso es interesante, quisiera que lo tomen en cuenta, o tal vez ya lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, la situación de migración desconocen muchos países de origen. Cuando, por ejemplo, dentro de nuestra asociación informamos sobre los CIEs, esto, la gente se queda sorprendida. Tanta presión, información que se da allá, ¿no? Hace que se genere, pues, cuestionamientos, y a partir de eso que se haya luchas reales desde allá, desde sus países de origen. Por ejemplo, en Bolivia, aparte el presidente mandó una carta en contra de la nueva directiva de vergüenza. Aparte de todas estas leyes, anteproyectos, todo eso, también todos los colectivos de derechos humanos, imagínense. Y va a haber muchas cosas positivas. Entonces, esta información que nosotros tenemos tiene que llegar allá. Pero la información que hay allá sobre migración tiene que llegarnos acá, ¿no? Porque también las fronteras se viven allá, esas fronteras. Pues muchísimas gracias. Se nos va el tiempo, nos queda una media horita de programa. No sé si queréis ir preguntant-li algo más. Sí, només una última cosa que has comentat abans, una notícia parlant també de drets humans, no, que portaves sobre un avís de desallotjament de València, si ens ho pots així comentar molt ràpid i ja anem tancant. Bueno, amb el tema d'avui, també ara parlaves de Bolívia i tot, també seria per un altre programa. Però bueno, si ens pots acabar de comentar això. Amb vosaltres, podem fer-vos. Claro, vamos a ser radio en directo, ¿eh? Les llamamos y hablamos. Tenemos que hacer eso, el contacto. Eso nos gusta pues mucho a los nómadas, tirar claro, puentes radiofónicos. Rompemos fronteras. Pues comentarles un poco la reivindicación. Hay muchas reivindicaciones en Valencia. Una de ellas es no al desalojo de la fábrica de Marchalenes, ¿no? Hay un colectivo migrante que ha ocupado una fábrica. Pues, ¿por qué? Por lo que ya se ha comentado, todas las injusticias que están pasando, ¿no? Entonces, están instalados en este lugar, pero, pues, por las políticas del gobierno, los quieren desalojar, ¿no? Entonces, hay muchas reivindicaciones. Por ejemplo, la más importante es lo que pedimos, ¿no? La suspensión del desalojo y medidas de integración dignas para este colectivo afectado. Entonces, voy a colocar adhesiones al manifiesto, un correo, adhesiones al manifiesto, desalojono@gmail.com. desalojono@hotmail.com. Gmail. Ah, perdón. Doncs molt bé, ho teniu aquí informació de primera mà d'aquí de part de la companya aquí, la Júlia, que fan un programa allà a Ràdio Malva a València, i bé, agrair-te molt que hagis estat aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies per tot. Molt bé. Moltíssima. I continuem aquí amb més coses i amb alguns aquí que han estat molt callats avui. Ahí vamos a irnos directamente a México en un minutito. Escucharemos un pequeño audio que nos situará en un tema que ya hemos hablado las semanas pasadas. Estamos hablando de Atenco, estamos en un momento en que se está haciendo una fuerte campaña internacional por la justicia contra los presos políticos encarcelados en San Salvador de Atenco, allá al lado del DF, y ahí vamos, seguimos. Esto es Nómada Sin Tópico en Contrabanda FM. Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. El operativo del 3 y 4 de mayo en Atenco fue una intervención policíaco-militar contra población civil y pacífica. Implicó allanamiento de moradas, brutalidad policíaca, detenciones arbitrarias y durante el traslado al penal tortura a los más de 200 detenidos, además de la tortura sexual y violaciones a 27 mujeres que luego fueron presas de conciencia. De las 27 mujeres que fueron violadas, vejadas, torturadas, 11 de ellas denunciaron penalmente a los policías por el delito de violación y tortura sexual, rompiendo valientemente el silencio que los agresores supusieron que guardarían. La respuesta de las autoridades del Estado de México y del Gobierno federal ha sido de minimizar los delitos cometidos por los uniformados, cambiando el concepto de violación y el de tortura sexual por el de actos libidinosos y abuso de autoridad, de manera que ningún policía pisó jamás la cárcel. La investigación se diluyó en la negligencia gubernamental y dejó en la impunidad a los policías. Ante la ausencia de justicia en nuestro país, con ayuda de organizaciones nacionales de derechos humanos, las 11 mujeres denunciantes, expresas de conciencia, han llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como herramientas para denunciar la carencia de justicia en México. Emprenden así una campaña de difusión llevando su testimonio y demanda de justicia a diversas ciudades del país, lo mismo que algunas en Europa y los Estados Unidos. El Estado mexicano sigue teniendo como rehenes a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, líderes del Frente de Pueblos, condenados a 112 y 67 años de cárcel en el penal de máxima seguridad del altiplano. En el Molino de las Flores, 9 personas están presas, varios de ellos eran transeúntes detenidos en la confusión. Asimismo, son perseguidos políticos América del Valle y Adán Espinosa. Desde la otra campaña seguimos exigiendo libertad a los presos políticos, justicia a las mujeres agredidas sexualmente, castigo a los responsables intelectuales y materiales de la represión. Bien, pues esto fue un audio de antecedente acerca de lo que fueron los hechos violentos, la represión policiaca, el 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco, a casi ya tres años de esta represión policiaca por parte del Estado. Pues hay una campaña nacional en México e internacional donde participan colectivos de diversas organizaciones de varios países, en particular mucho trabajo aquí en Europa. Y desde Barcelona se está haciendo también bastante apoyo, bastante solidaridad. El 10 de abril se llevó a cabo aquí una actividad también en apoyo a los presos políticos en Barricada Zapatista, bueno, Barricarma. Y bueno, tenemos ahora un contacto, una conexión con Zapateando, que cada programa lo tenemos aquí con nosotros y nos van a comentar un poco también sobre estas actividades que se están llevando a cabo allá en México. Adelante, Zapateando, no sé si nos están escuchando. Vamos a ver si sale aquí la conexión directa hasta Jalapa. Bueno. Hola, hola. Bueno, pues vamos a ver si sale esta ahí se escucha un poco de sonido al fondo. Sí, hola compañeros. Hola. Hola, hola. Y bueno, también más adelante de esta conexión que estamos preparando, pues está con nosotros Mujeres y Saberes, que nos van a comentar también sobre las actividades alrededor que se han hecho. Bueno, de hecho estamos, decía... Adelante. ¿Qué tal? Vamos a hacer una conexión desde Jalapa, Veracruz. Somos Zapateando, equipo de comunicación alternativa. Y pues estamos precisamente retomando esta campaña nacional e internacional por Atenco, por los presos políticos de Atenco. Nos enteramos de aquella actividad que tuvieron en Barcelona. Acá pues podríamos decir algo acerca del Frente de Pueblos y que es un frente que se ha caracterizado por su solidaridad. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra es una organización reconocida por la irrenunciable defensa de sus tierras y el apoyo a otras luchas. Además es una organización autónoma sin fines partidistas. En 2006 decidieron participar en la otra campaña, reiterando su compromiso de solidaridad. Este Frente de Pueblos, el 3 de mayo en Texcoco, ejerció el principio de no dejar solos a quienes defienden sus derechos, en este caso un grupo de vendedores de flores, como escuchamos en el audio. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra apeló a ese principio de que colectivos e individuos de la otra campaña fueron a apoyar los Atenco el 4 de mayo y la violencia de Estado contra el pueblo de Atenco y la gente que se solidarizó con ellos fue aplicada contra personas cuya actitud y defensa fue pacífica y cuyo único delito fue no renunciar a sus derechos y solidarizarse con quien lucha por ellos. Algunos periodistas reconocidos en México han comentado recientemente la situación de los presos políticos. Uno de ellos, Ricardo Rocha, ha comentado que nadie en este país, en México, ha recibido condenas más brutales, más inhumanas. Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Héctor Galindo, Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez, Pedro Reyes, Alejandro Pilón, Juan Carlos Estrada, Julio César Espinosa, Inés Rodolfo Cuellar, Edgar Eduardo Morales, Óscar Hernández y Narciso Arellano, no son una estadística o un número. Se trata de seres humanos sometidos a un castigo peor que la muerte. Aún el más joven de ellos habrá de pasar 30 o 60 años encerrado el resto de su existencia. A otros no les alcanzará la vida para pagar una pena no solo cruel, sino absolutamente injusta. Pena impuesta desde el poder para pagar por tres pecados imperdonables para los regímenes represores: ser pobre, ser indígena y alzar la voz frente a las injusticias. Por eso Atenco es un punto de quiebre para el país. Si permitimos esta infamia, renunciaremos a las libertades que tanta sangre nos han costado en el pasado. Esto comentó Ricardo Rocha. Otro columnista muy, muy prestigiado también hizo una semblanza acerca del líder del Frente de Pueblos, Ignacio del Valle, y dice de él: nunca ha robado ni matado a nadie, no consume drogas ni las vende, no extorsionó a ninguna persona, es un hombre honesto, es un luchador social que defiende las tierras de su pueblo, no es un delincuente. Sin embargo, comparte prisión con los más peligrosos criminales del país, asesinos, narcotraficantes y secuestradores. Está acusado de los delitos de secuestro, ataques a las vías generales de comunicación y secuestro equiparado. Fue detenido sin orden de aprehensión en una casa en la ciudad de Texcoco, Estado de México, a varios kilómetros de distancia de su hogar en San Salvador Atenco. Su verdadero delito fue protestar para defender a su pueblo y no rendirse. Es un poco lo que comentaban allá acerca de la criminalización de la protesta, llamando a los terroristas. En México se ha usado mucho el equiparar de repente los bloqueos con un secuestro, que aquí se está haciendo campaña para mostrar a la gente, a los secuestradores, como los peores criminales, y para mostrar a los luchadores sociales como criminales. En contraste, cita Luis Hernández Navarro un fragmento de una carta de Ignacio del Valle y dice: del tamaño de nuestra sentencia, de este mismo tamaño es el miedo que nos tienen. Y no le falta razón, comenta, la monstruosidad de su condena de 112 años es una advertencia a todos aquellos que se atreven a decir al poder no. Este es quizá el preso mucho más conocido. Hay otros presos que son gente bastante sencilla, como Alejandro Pilón Zacate, un maquilador de ropa originario de Santa María Chicuancuac, nacido en el 80. Tiene una esposa y un niño de 8 años con necesidades especiales, y precisamente muchas de sus actividades eran ir con su niño a sus terapias familiares. Él fue detenido el 3 de mayo en un retén de la Policía Federal Preventiva en la carretera Lechería Texcoco. Iba circulando en su bicicleta, los objetivos le impidieron el paso, le pidieron identificación y al no contar con ella lo asociaron arbitrariamente a los acontecimientos represivos de ese día, y ahora se encuentra preso en Molino de las Flores, Texcoco, condenado a 31 años de prisión. Otro ejemplo es Narciso Arellano Hernández, originario de la Magdalena, Panoaya, Texcoco, obrero de la construcción, albañil, les llamamos en México, casado con un hijo de 7 años, y pues él también siempre trató de evitar cualquier conflicto, hasta que ese día, sin preguntarle nada, lo golpearon y de pronto su vida la trastornaron completamente con la tortura, con la represión. Ahora se encuentra preso también en Molino de las Flores, igualmente condenado a 31 años de prisión. Las actividades que se han estado realizando, lo mismo allá en Barcelona, en muchas ciudades europeas, igualmente en México. En Xalapa, Veracruz, vamos a tener el 30 de abril una charla con tres compañeras expresas políticas: Italia Méndez, Mariana Selvas, Norma Jiménez. Con esta actividad aquí en un auditorio de la Universidad de Veracruz, va a venir una exposición de arte de artistas solidarios que han donado estas obras para su venta, y que ya las ventas anteriores han servido para apoyar la defensa legal de los presos, y esta actividad se llama Aventarte por la Libertad. Y bueno, pues si alguien se anima desde por allá a dar un apoyo, una solidaridad, hay una cuenta de banco, es la cuenta 0515-3250-32 de Banorte, a nombre de Rosalba Gómez Rivera y Begoña Lecumberri Usparan. Y pues también hay un correo para comunicarse con ellos, que es plantonmolinodeflores@gmail.com, o plantonmolinodeflores@riseup.net. Y pues esto es lo que les podríamos comentar. De hecho, de una u otra manera, esta lucha por la tierra está, como lo hemos comentado anteriormente, ligada a la migración, porque los campesinos precisamente están defendiendo su tierra para no migrar, y lo que está respondiendo el Estado mexicano es criminalizar la lucha campesina. Por eso estamos apelando a la solidaridad de todos los compañeros, tanto en México como en otros lugares. Y pues con esto cerramos y hasta la próxima comunicación, y un saludo a toda la gente de Barcelona. Agradecemos allá zapateando la conexión desde México, Xalapa, aquí en Barcelona, pues agradecemos bastante. Y bueno, hemos venido tratando a lo largo de varios programas aquí en Nómada Sintópico el tema de los presos políticos, y en particular el apoyo, la solidaridad al movimiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y a estos 12 presos que aún queda, y que hay bastante trabajo de organizaciones al nivel internacional que están apoyando. Aquí en Barcelona la Barricada Zapatista ha apoyado, y también como parte de sus actividades, pues todavía hay más, ¿no? Hay más, y bueno, vamos a preguntarles aquí a Mujeres y Saberes. Bueno, aquí en Barricada Zapatista, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, en Barricada Zapatista tenemos varias actividades a muy corto plazo, que bueno, ahora Marta nos comentará sobre la del 1 de mayo, y yo particularmente les voy a comentar sobre una actividad que hemos tenido el día de hoy. Uh-huh. Hoy por la mañana, a las 12 del día, en Cornellá hemos ido a participar. Básicamente no era únicamente sobre la Barricada Zapatista ni sobre los presos políticos de Tenco, sino que más bien un llamado, ¿no?, a todos los pueblos que viven represión. Estaban ahí también muchas personas de la República, uh-huh, había gente de Colombia que también estábamos reivindicando sus presos políticos, había gente de Gaza también. Bueno, fue bastante, bastante bonito. Hubo música, hubo discursos, hubo poemas, hubo cantautores. Fue bastante guapo. Y recordando, y también para invitar a la gente, con motivo de que serán 3 años ahora, el 3 y 4 de mayo, de esta violencia de Estado contra el pueblo de Atenco. Y algo muy, muy interesante ahora que estaba comentando nuestro compañero Zapateando, que me viene mucho a la cabeza, ¿no? A estas personas, estos 12 presos políticos que tenemos en México, se les condena 112 años, uh-huh, 100 no sé cuántos, 60, 30 años, un montón de tiempo, por secuestro equiparado y por obstruir la vía pública. Y entonces, pero claro, a estos miembros de la policía militar, que de la preventiva, que llegaron a violentar a la gente sin tener ninguna orden de detención, entraron a las casas, allanamiento de moradas, en casas particulares de gente que se encontraba ahí sin deberla ni temerla en su casa. Uh-huh. Sacar a la gente de ahí, golpearla, a las mujeres violarlas durante 6 a 8 horas. Bueno, me parece esto sumamente violento. Y toda esta gente que realmente son criminales, ninguno de ellos se les ha realmente juzgado, se les ha procesado por todos estos actos delictivos y violentos, hasta macabros, por las cosas que hacían, por toda la violencia física y psicológica y de género durante estas horas. Sin embargo, las personas que se defendían han sido condenados a burradas como 112 años. Uh-huh. Es ahí, ¿no?, donde uno dice, ¿dónde está la coherencia? Primero, si la policía, si el gobierno, si el ejército, en teoría, está para el pueblo y para el pueblo, y es este mismo quien reprime al pueblo, además lo condena por crímenes que no ha cometido, y los crímenes que realmente comete pasan con toda impunidad, ¿no? Me parece brutal, porque al final los únicos que pierden es la gente, los que son condenados a 112 años, y todas aquellas mujeres violadas, ¿no?, que no están en cárcel, no estarán encerradas, pero que igualmente llevan cadena perpetua, ¿no? O sea, ¿quién borrará de sus memorias estos hechos? Y bueno, perdón, como parte de justamente pues dar cuenta, denunciar y finalmente apoyar a los presos políticos y también a todas las mujeres que padecieron toda esta represión, hay una campaña de firmas, la ¿no? Hay una campaña de firmas, y bueno, queremos invitar a todos los radioescuchas a que nos acompañen este domingo 3 de mayo a uh-huh, partir de las 5 de la tarde en la Plaza San Jaume. Será un evento bastante guapo, como el del día de hoy. Habrá música, habrá baile, habrá alegría, habrá risa, habrá cantautores, habrá algo un poquito, me parece que también de performance. Y bueno, también algo más de sensibilización y colecta de firmas para estos estos 12 presos políticos y en conmemoración, bueno, recordando el tercer año desde estos hechos violentos. Y bueno, están invitados todos los radioescuchas. Me parece que también llegan algunos otros colectivos también para ayudarnos, para apoyarnos y también para dar a conocer sus, bueno, sus problemáticas y también sus, los presos políticos de otros países, porque desafortunadamente México no tiene la potestad de todo este conflicto, sino que es, yo pienso que es transversal y universal, ¿no? Esto ocurre en todo el mundo. El 3 de mayo, entonces. El 3 de mayo, 5 de la tarde, Plaza San Jaume. Todos están invitados. Ahí está la invitación para este apoyo a nivel internacional a los presos, 12 presos políticos de San Salvador Atenco. Carlas, también está con nosotros Marta, porque hay más actividades, ¿no, Marta? Sí, bueno, buena tarde, una otra vez, que sí, perseguint totes aquestes lluites, no? I abans també xerrant amb la Júlia, que sobretot també tema de migració i dones, seguim treballant amb això i volem fer una convocatòria, no?, de dones que vulguin venir dia 1, divendres, el dia del treballador, per ser a les 8 de l'hora baixa de la tarda, a barricar-me. Carrer Carme 25 bis i barricada zapatista, Mujeres Saberes, ens juntarem allà, gent que interessi trobar-se dones per poder parlar de temes que ens preocupen, de tot, treball, situacions d'injustícia, la violència d'estat, que és el que ens està a tots una mica preocupant també, i és a partir de les 8 de la tarda, torna a dir, carrer Carme 25 bis, barricar-me. Ahí está la invitación para todas las mujeres, Carles, que nos están escuchando. Sí, tota la gent que ens estigui escoltant. Hem tingut abans una trucada, recordo així molt ràpidament el telèfon per si vol intervenir, que és 93 317 317 73 66, i continuem aquí a Nómada Sintópico en aquest dia primaveral amb més continguts. I una cosa que se m'oblidava, encara no està concretitzat també dates, però també hi ha dones del món que segueixen reunint-se i lluitant a Chiapas, Sant Cristóbal de les Casas, setembre, trobada de dones internacional, també per les lluites de dones del món, des de Sàhara, Cuba, Mèxic, a Atenco s'intentarà també, ojalà que puguin anar, per també seguir amb aquestes lluites. Tot això ho trobareu actualitzat al web de Nómada Sintópico, però ara continuem. Una pausa musical. Estás escuchando Nómada Sintópico. Estás escuchando Nómada Sintópico. 91.4 FM. Vous écoutez Nómada Sintópico. Une émission sur la migration, les voyages, les histoires et les chansons. Émission par Contrabanda 91.4 FM. Radio Libre, non commercial de Barcelone. Right. Bien, pues volvemos a Nómadas Sin Tópico y bueno, pues agradecemos aquí a Mujeres y Saberes por la serie de actividades que se están organizando en adelante y bueno, invitamos a toda la gente y vamos a seguir con ustedes también en los siguientes programas, ¿verdad? Sí, claro, si no nos vamos. Bueno, pues tenemos todavía ya para ir finalizando, Claudia y Gabo, que también están aquí con nosotros, otras actividades también, Claudia. Claro, claro, aquí vamos. Bueno, una patrulla pasa lentamente a mi lado. Los maderos me miran y uno dice, mira, otro maricón. Yo me sonrío bajo mi bigote postizo. Nada que ver, chiquillo, pero eso nunca lo vas a entender. Os invitamos este próximo 27 de abril al juicio Justicia Cómplice, Policía Trans Homo Lesbiofobia contra los 9 de Corruption 8 Barcelona. Próxima concentración, repito, 27 de abril de 2009 a las 10 de la mañana delante de juzgados en Passeig de Louis Companys, Metro Línea 1, Arc de Triomphe. Más información en asambleaqueerbcn.net. Mariposas y Dragones presenta La ciudad devorando a sus hijas, una reseña del documental Bajo Juárez, de las periodistas Alejandra Sánchez y Antonio Cordero. Ella se siente a veces como cosa olvidada en el rincón oscuro de la casa, como fruto devorado dentro por los pájaros rapaces, como sombra sin rostro y sin peso. Alaí de Fopa. Ciudad Juárez, Chihuahua, es una sombra que arrastra indignación, dolor y muerte. Juárez, las muertas de Juárez, se ha convertido lamentablemente en una referencia del asesinato de mujeres en México. En los últimos 15 años, más de 400 mujeres han sido asesinadas en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos. Las víctimas son en su mayoría niñas y jóvenes muertas con señales de tortura, mutilación y violación de sus cuerpos. Por desgracia, los asesinatos y desapariciones de estas mujeres no han sido esclarecidos realmente. Al contrario, lo que prevalece es la impunidad y la injusticia. Tanto las madres de las muertas de Juárez, así como los organismos de derechos humanos, periodistas y mucha más gente, ha denunciado una y otra vez la falta de compromiso por parte del gobierno mexicano para resolver este feminicidio que no para, que sigue vivo. Uno de los últimos trabajos de investigación y difusión sobre este tema es el documental Bajo Juárez, La ciudad devorando a sus hijas, producido en el 2006, elaborado por Alejandra Sánchez Orozco y José Antonio Cordero Chávez, y con la producción de la actriz Vanessa Bausch, entre otras instituciones. Bajo Juárez relata los testimonios de algunas de las madres que exigen justicia por la muerte de sus hijas. Y lo que encuentran es la desidia, la indiferencia, el silencio y la mentira de las autoridades mexicanas. El documental también muestra las investigaciones de periodistas comprometidos, quienes observan que detrás de los asesinatos hay un conjunto sistemático de abusos de poder que implica a políticos, empresarios y autoridades policíacas de alto nivel. La película, asimismo, nos cuenta la historia de una joven que, movida por la necesidad laboral, decide emigrar a Juárez para trabajar en una fábrica maquiladora. Muchas de las mujeres asesinadas son trabajadoras de estos centros de explotación laboral. Ciudad Juárez no solo arrastra la sombra de la muerte, sino que también es una máquina para explotar mano de obra barata. Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas. se ha relanzado recientemente en el mercado de cine comercial. Ha recibido diversos premios nacionales e internacionales. Bajo Juárez es una historia que duele. Es una realidad que lastima, pero que es necesario mirar para darnos cuenta de que no es posible vivir con tanta injusticia. Y algo debemos hacer. ...18 años de Radio Libre... ...Radio Contrabanda... ...es maravillosa. Maravilloso... ...qué... ...suerte la mía... ...qué... ¿Sí? Bueno, este Nómada Sintópico está llegando casi a su fin... Pero antes quería comentarles, bueno, compartir con todos ustedes una noticia que nos ha llegado, una noticia un poco positiva, más bien negativa, pero creo que esto hay que comentarlo. Es un artículo de una compañera que se llama Rosa Montero, se titula Náufragos, se publicó en El País el 14 de abril del 2009 y dice lo siguiente respecto al Sáhara. El pasado viernes 10 de abril, una mina arrancó la pierna de un chico saharaui cuando con otras 2.500 personas intentaba hacer una cadena humana frente al muro marroquí que divide en dos el Sáhara. Esta noticia, más o menos llamativa, encontró cierto espacio informativo, pero el larguísimo suplicio saharaui aparece cada vez menos en los medios. A mi ordenador llegan todas las semanas sobrios y angustiosos emails que denuncian lo que está sucediendo en el Sáhara. Son como mensajes lanzados al mar por un puñado de olvidados náufragos. Botellas llenas de palabras que las olas abandonan en la orilla de nuestra indiferencia. Leo el último. Habla de la situación crítica en la que se encuentran tres presos saharauis, en huelga de hambre desde el 13 de febrero. Son desesperadas peticiones de socorro que preferimos ignorar. También... hemos cerrado los ojos ante la insostenible situación de los campamentos. Llevan 33 años atrapados en un agujero infecto y han hecho el milagro de sobrevivir a pesar de las insoportables condiciones, pero el coste es enorme. Hasta ahora han apostado por la diplomacia, por la modernidad y la moderación, pero la comunidad internacional no está premiando su heroica elección de la vía pacífica. Y no hablo solo de los gobiernos. Ojalá los saharauis recibieran de las organizaciones izquierdistas siquiera la mitad de la atención que recibe la causa palestina. Sin interlocutores, sin esperanzas, los jóvenes de los campamentos corren el riesgo de radicalizarse, de pasarse al integrismo y a la violencia. Apoyando a los saharauis, potenciaríamos el Islam más tolerante. Pero lo que estamos haciendo es justo lo contrario. Es como decirles que si no ponen bombas, no se les va a hacer caso. ¡Qué estúpidos! ¡Qué locos! ¡Qué suicidas somos los occidentales al no recoger las botellas mensajeras de estos náufragos! Després d'aquesta última aportació d'en Gabo, ja anar acomiadant a tota la gent que ha fet el programa avui, a la Marta, a la Bea, a la Clàudia, al César, al Gabo, al Fer, i també hem tingut a la Júlia abans, i la gent de Te quedes donde quieras, l'Ester i la Marta, jo, en Carles, qui us ha parlat, i tanquem ja, no? Sí, claro, pues muchísimas gracias. Ya sabéis, Nómada Sintópico se repite los viernes, ¿eh? Los viernes en la mañana a las 10. Y cada 15 días nos tenéis aquí en Radio Contrabanda, 91.4 FM, alternando con el Rizoma Malinowski. Hasta sí. El domingo que viene. corregir que era Esther y Diomar. De te quedas donde quieras. Es verdad. Muchos cariños y hasta la próxima. La memoria. Gracias. Así estuvimos. El 26 de abril. Adiós. Y alegría contra la crisis. Os dejamos con Doctor Deseo y sus 10 minutitos. Escapar del corazón de las tinieblas. Dos murieron antes de salir. Los mataron y robaron. Los mismos que les vendieron la salvación. Otro de unos 15 años se ahogó al cruzar un río. Dos más se perdieron en el desierto. No se supo más. Tan solo Khalil consiguió alcanzar las costas del cielo. Vagando desnudo entre dunas y asfalto ya no pudo más. Ya lo sabéis, en un minuto con vosotros la asamblea de Majara. Se ahorcó de un árbol y así descansó, pensando en su madre. Aisha, la única mujer, apareció con un tiro en la frente. La violó un policía en la frontera. Otros tres se quedaron en el mar alimentando peces. Ninguno sabía nadar. Ninguno sabía nadar. Tan solo Khalil consiguió alcanzar las costas del cielo. Vagando desnudo entre dunas y asfalto ya no.